Llegó tu carta, fue la luz del día. Recorrí con mis dedos tu caligrafía. Pañuelo dibujado, venas y avenidas. Toqué lo que tocaste, manos encendidas. Aunque mirada haya sido, no pudo ser leída. Lo que yo veo en ella, la hace solo mía. Lo que yo veo en ella, la hace solo mía. Hoy me llegó tu carta con alguna herida. El tiempo no la arruga, fue la llama mía. Paloma que llegaste, colores de vida. Recorrí con mis dedos tu caligrafía. Aunque mirada haya sido, no pudo ser leída. Lo que yo veo en ella, la hace solo mía. Lo que yo veo en ella, la hace solo mía. Lo que yo veo en ella, la hace solo mía.